evidentemente estamos pues en un tiempo donde las madrugadas y la noche son excesivamente frías, uh-huh, y el atardecer al mediodía es una calor, ¿no? Sí. Bueno, es parte del clima que tiene nuestro departamento de La Paz. Creo que como departamento de La Paz debemos estar un tanto contentos, ¿no? Porque tenemos todos los climas a lo largo de todo el año, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí abordando el tema que hoy nos atinge a todos nosotros. Uh-huh. Como es de conocimiento público, el 29 de marzo se ha dado las elecciones, resultado de estas elecciones subnacionales, la Agrupación Ciudadana de Soberanía y Libertad ha logrado, producto de la votación, 10 escaños por población, vale decir, 10 escaños para asambleístas por población y 2 asambleístas por territorio. En ese sentido, tendríamos 2 escaños ganados, los cuales ya deberían estar en el ejercicio de sus funciones al interior de la asamblea. Lastimosamente, a tiempo de la inscripción para los candidatos, producto de problemas del propio sistema que tenía en su momento el propio Tribunal Supremo Electoral Departamental, Soberanía y Libertad únicamente logró inscribir 7 titulares y 7 suplentes. Sin embargo, una vez que se ha dado los resultados, hemos ganado 3 escaños más. Y como ya se ha visto en anteriores oportunidades, ya hay jurisprudencia en algunos casos cuando una tienda política no ha logrado inscribir y ha ganado el escaño, lo que corresponde que esto se habilite por la figura de sucesión. Sería una habilitación extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la ley del régimen electoral, la 026, establece ya en el artículo 195 esta posibilidad de la habilitación extraordinaria. En el caso de nosotros corresponde esa situación. Sin embargo, hemos hecho las gestiones debidas ante el Tribunal Supremo Electoral Departamental. Ellos han señalado de que el conducto era vía asamblea departamental. Por tanto, también hemos hecho en la asamblea departamental la solicitud para la habilitación a través de la comisión de credenciales. Lastimosamente, esta solicitud ha sido denegada por parte de la asamblea, sacando como determinación de que la agrupación ciudadana, en nuestro caso Soberanía y Libertad, debería ser quien gestione la habilitación de estos 3 asambleístas suplentes como titulares ante el Tribunal Supremo Electoral Departamental. Por tanto, nuevamente hemos retornado al Tribunal Supremo Electoral Departamental solicitando reiteradamente la habilitación extraordinaria de nuestros compañeros, uh-huh, toda vez de que existe evidentemente un vacío legal, eso hay que asumirlo. Es la primera vez que se ve este tipo de casos, pero en el pasado ha habido, por ejemplo, en Potosí, el 2006, ya en una elección nacional, uh-huh, el Movimiento al Socialismo no había inscrito el segundo senador y se habilitó al suplente. Por tanto, ya hay jurisprudencia. En la Asamblea Departamental también ya ha habido 5 casos. Un primer, uh-huh, caso era por muerte, uh-huh, la habilitaron a la compañera Rosenda Castillo. Posteriormente también se ha habilitado a la asambleísta Doris Pinto, que no tenía titular, subió a ser titular como suplente. Luego se la habilitó también Alicia Otoya, igual por muerte de su titular. Luego hubo otro caso de la compañera Damiana Coronel, que también la habilitaron por renuncia de su titular. Y el último, mm-hmm, caso que habilitaron similar al nuestro fue la habilitación de la compañera Aguilar, ¿no? Marilú Aguilar. A ella la habilitaron en sustitución de la provincia Aroma. Como ustedes deben tener conocimiento, todos los medios, Aroma tenía el asambleísta Gabriel Pinto. Este está en San Pedro por los hechos sucedidos de Ayohuayo. Por tanto, no tenía suplente. Al no tener suplente este asambleísta, habilitaron por sucesión a la siguiente asambleísta por territorio, que en este caso era Marilú Aguilar como suplente de la provincia Murillo. Como comprenderán, es exactamente la misma situación que la que estamos pasando, y nosotros lamentamos mucho, sobre texto de un vacío legal, que el Tribunal Electoral Departamental no esté habilitando a nuestros tres compañeros, siendo que ellos han logrado ganar los tres escaños producto del voto popular. Existe la legitimidad para que ellos puedan asumir la titularidad. Uh-huh. Ahora, ¿qué alternativas o qué medidas van a tomar ustedes para que se haga efecto, no? Bueno, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es agotar todas las vías legales. Uh-huh. Ya la anterior semana hubo sala plena en el Tribunal Supremo Electoral Departamental, donde han emitido un informe. Obviamente esto está amparado en el criterio del asesor jurídico del tribunal, donde se señala de que ante este vacío legal, este debería ser remitido al Tribunal Supremo Electoral, vale decir, a la instancia nacional. Uh-huh. Sin embargo, nosotros observamos en esa situación que el Tribunal Supremo Electoral Departamental no puede pronunciarse a través de un informe, tiene que pronunciarse a través de una resolución, que es lo que corresponde. En virtud a esa situación, nosotros hemos vuelto a remitir otra nota solicitando que se puedan pronunciar a través de una resolución expresa, donde diga si es competencia de ellos o no es competencia, porque eso es lo que tienen que decirnos, ¿no es cierto? Uh-huh. Más aún, cuando hago notar esto a la población, en Chuquisaca, cuando hubo una consulta por parte del Tribunal Supremo Electoral Departamental ante la instancia nacional, ¿qué es lo que respondió la instancia nacional? Respondió que no era su atribución, era atribución de los Tribunales Supremo Electoral Departamental. Uh-huh. Por tanto, no comprendemos cómo es posible que ahora el Tribunal Electoral Departamental, en el caso de La Paz, no puede pronunciarse a través de una resolución, sabiendo que el Tribunal Supremo Nacional Electoral en este momento no cuenta con vocales, está en una crisis. Si bien hay una convocatoria para la elección de los nuevos vocales, esto todavía va a demandar su tiempo. Por tanto, consideramos nosotros que es una posición política la que están asumiendo en no querer habilitar a nuestros tres suplentes en calidad de titulares, porque finalmente estaría yendo en contra de la voluntad del pueblo, en contra del voto popular que el 29 de marzo ha elegido a estos asambleístas para que puedan trabajar en beneficio del Departamento de La Paz. Uh-huh. Hermana Vilma, ¿cómo está conformada la Asamblea Departamental? ¿Cuántos son del MAS? ¿Cuántos son de Solbo? ¿Y si hay otra agrupación? Bueno, actualmente, bueno, en la composición de la Asamblea son 45 asambleístas, y en esta legislatura, producto de las elecciones, el MAS cuenta con 17 asambleístas. Uh-huh. ¿No? Dentro de lo que es la Asamblea, la bancada del Movimiento al Socialismo, 5 asambleístas por la bancada de los pueblos indígenas originarios del departamento, 2 asambleístas correspondientes a Unidad Nacional, una asambleísta de la agrupación ciudadana ASP, y en nuestro caso serían 12 asambleístas por la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad. Si nos damos cuenta, la sumatoria de eso, uh-huh, dan los 45 asambleístas. Sin embargo, ahora estamos trabajando únicamente 42 asambleístas, incumpliendo incluso el reglamento, porque finalmente el reglamento reconoce que son 45 asambleístas. No nos está dando lugar a que todos realmente estén ejerciendo sus funciones. Uh-huh. Los asambleístas de Solbo son 12, pero en realidad estarían trabajando ahorita, al momento, 9. ¿No? 9. 3 faltaría por habilitar. 3 falta, así es. Usted decía, hay una posición política, el MAS no quiere habilitar, o el MAS está inserto ya en el TDE, en el tribunal. Bueno, definitivamente consideramos que es un posicionamiento político, porque si la asamblea, uh-huh, en su momento, cuando consideró habiendo habido 5 casos antes de la pasada legislatura que han habilitado de la misma manera, lo correcto era que se pronuncien de que sí correspondía la habilitación y posteriormente se hacía las acciones necesarias ante el Tribunal Electoral Departamental, ya con la finalidad de que les den sus credenciales como titulares. Eso debió ser. Ahora, en lo que corresponde al Tribunal Electoral Departamental, consideramos que debe existir una presión política, porque ellos bien saben de que ha habido otro tipo de casos. No puede ser que cada tribunal electoral departamental actúe de distinta manera en cada departamento. Eso es un absurdo. Ustedes se acuerdan cuando hubo el caso de la elección para los gobernadores, había una especie de disputa con el tema del conteo de los resultados, y el Tribunal Supremo Electoral de Chuquisaca consultó al Tribunal Supremo Electoral Nacional. ¿Y qué le han respondido? Han respondido de que no era su competencia, no era su atribución, y quien debía resolver ese tema era el Tribunal Supremo Electoral Departamental de Chuquisaca. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, este problema, este vacío legal, este vacío donde tendría que interpretar, ¿no?, la ley, porque dice habilitación extraordinaria. Esto es pues una habilitación extraordinaria. Nadie pensó que se iba a sacar tal vez más de los curules, y hoy tenemos 3 curules ganados, informe. Siendo así, también, si bien nosotros hemos tomado una decisión de agotar todas las instancias legales como corresponde hasta llegar a un amparo constitucional, que es la última instancia donde uno puede acudir, porque hay una flagrante vulneración a los derechos políticos y derechos constitucionales de estos 3 asambleístas. De lo contrario, seguramente vamos a tener que ver de generar, no descartamos esa posibilidad de generar una movilización en el Departamento de La Paz. El gobernador Félix Pazzi ha ganado en las 20 provincias, por tanto existe el apoyo, existe la legitimidad, y consideramos que nosotros estamos en la obligación de responder a ese electorado que nos ha dado su voto de confianza. Más aún cuando estamos conteniendo a la gente, porque los 3 compañeros asambleístas en este momento afectados, está la compañera Delia Quispe, que es esta compañera de la provincia Aroma, y considerando que la provincia Aroma es la cuna de nuestro gobernador, existe pues ese apoyo contundente. Ya han estado en algunas acciones de vigilia ante el tribunal exigiendo que se pronuncien, así como nuestro compañero José Luis Maita es un representante del sector de transportes, y ustedes saben que ese sector es también excesivamente numeroso, y también están a la espera de una vez por todas de que el tribunal pueda habilitarlos, o de lo contrario están en condiciones de generar una movilización. Y por último está afectado nuestro compañero París Galán. Ustedes saben, él es un representante de las diversidades sexuales y reproductivas, es un activista con más de 20 años por la defensa de los derechos, y consideramos que también es un representante de un sector estrictamente de defensa de los derechos. En ese sentido, nosotros no descartamos generar una movilización a nivel del departamento. No se puede denegar ese derecho político que han ganado nuestros compañeros. ¿Hasta cuándo estarán esperando? Bueno, en realidad, considerando que la nota ha entrado la semana anterior de reiteración, vamos a dar un margen de espera para que ellos puedan pronunciarse a través de una resolución. El Tribunal Supremo Electoral Departamental sesiona en sala plena los martes y los jueves. Nosotros hemos puesto como un límite hasta este martes esperar que ellos se puedan pronunciar, y una vez pronunciándose a través de una resolución, seguramente analizaremos cuál va a ser la siguiente medida a tomar, sabiendo y estando convencidos nosotros de que vamos a seguir peleando por el reconocimiento de estos 3 curules, y sobre todo la habilitación a nuestros 3 compañeros. Durante las elecciones subnacionales ha habido un porcentaje mayoritario de votación para el hermano Félix Patzi, y uno uno se sorprende, ¿no? Si ha habido tanto apoyo para el hermano Félix Patzi, ¿por qué solamente 12 asambleístas, tomando en cuenta ha sido un apoyo masivo? Al menos uno pensaría tener la mitad de asambleístas en la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Ha habido más asambleístas que tal vez no han sido tomados en cuenta, o qué ha pasado, hermana? Ha habido varios factores, ¿no? Inicialmente yo creo que hay que señalar ya en la pasada gestión, el 2010, en las elecciones subnacionales, hubo una aplicación ilegal a tiempo de la distribución de los escaños. Recordemos que cuando estaba de presidente el ingeniero Costas, él había sacado dos directivas, ¿no?, en la que mediante las cuales no se tuvo que tomar en cuenta los incisos B y C del artículo 5 de la ley 4021. En ese sentido, eso de alguna manera afectó en lo que es la distribución de los escaños, y creemos que eso ha ayudado también para que en esta oportunidad no se pueda tener una representación masiva, porque es inadmisible pensar, y esto les doy como un dato oficial, el 2010 el Movimiento al Socialismo sacó el 46% de votación y tenía 30 asambleístas. Sin embargo, ahora nosotros hemos sacado 46% de votación para asambleístas por población, únicamente estoy hablando, y apenas tenemos 10 por población y 2 por territorio. Y eso es lo que hasta ahora nosotros no logramos comprender, más aún cuando, si nos vamos a todo el recuento de toda la votación, considerando que había tres casillas, una casilla para el gobernador, otra casilla para el asambleísta territorial y otra casilla para el asambleísta por población, en todas las 20 provincias ha ganado el gobernador Félix Patzi. Por tanto, a nosotros nos genera una extrañeza, ¿no?, que en la misma proporción no se haya reproducido la votación. Es por eso que consideramos que una de nuestras tareas principales que hay que hacer dentro, al interior de la Asamblea, para que no ocurra este tipo de situaciones, es tener la ley del régimen electoral a nivel departamental. Seguramente esa ley va a tener también dentro de su contenido estos vacíos que estamos viendo hoy, porque cada departamento tiene sus propias características y es natural. Lastimosamente no se cuenta con esa, con ese instrumento legal que pueda permitir, digamos, establecer claramente este tipo de situaciones que se está presentando. Pero además también hago notar a la población que este fue un tema de discusión en la elaboración del Estatuto Autonómico. El Estatuto Autonómico debería tener en su contenido el procedimiento, cómo se va a elegir a los asambleístas, porque toda vez de que la ley 031, la ley marco de autonomías, establece claramente en el artículo 62, dice que el estatuto debe contener cómo se elige a los asambleístas, cuál el procedimiento, y para eso podía haber otro tipo de mecanismo para decir, qué sé yo, en los asambleístas por población, por ejemplo, que cada 50.000 habitantes o cada 50.000 votos, podía ser a la inversa, que se gane un escaño. O sea, es mucho más fácil, es más objetivo, más representativo. Sin embargo, por el sistema que hoy han estado definiendo, de alguna manera ha terminado afectando, en este caso, a la agrupación ciudadana, Ciudadanía de Soberanía y Libertad, y causa extrañeza, teniendo ese porcentaje, no contar con la misma cantidad o similar, por lo menos, de representantes asambleístas, porque el 2010, por ejemplo, el Movimiento Sin Miedo sacó 19% de votación en asambleístas y teníamos 7 representantes. Suena incoherente, ¿no es cierto? Cuando hoy hemos sacado 46%, es por eso que el día anteayer yo he impugnado al ingeniero Costas con estos elementos, porque él se está postulando para vocal del Tribunal Nacional Electoral. Considero que no es la persona idónea como para asumir estas funciones, porque en su momento él ha actuado de manera ilegal para favorecer a la representación del movimiento al socialismo. Por tanto, tiene un vínculo de alguna manera con el movimiento al socialismo, y este no debería ser la persona que nuevamente vuelva a retomar esta instancia, que ya está por demás cuestionada. Creo que todo el país ha cuestionado esta crisis en la que se encuentra el Tribunal Supremo Electoral Nacional, y esto está salpicando a los tribunales Supremo Electoral Departamental también. Por tanto, debería apostarse por gente absolutamente idónea, gente proba, gente nueva, que no tenga ningún tipo de vínculo político, lo cual puede permitir que en adelante puedan actuar de manera imparcial, de manera transparente, y no manejar de esta manera al antojo las leyes, siendo que toda la normativa es pues de interpretación. Entonces nosotros censuramos esa situación y esperemos que realmente se pueda corregir, pero por sobre todo que se pueda de una vez tomar la decisión de habilitar a estos tres compañeros que han logrado esta votación por el voto popular. Es un derecho político. Dos temites que ya saltan, ¿no? ¿Cuáles han sido los, por qué ha impugnado al ingeniero Antonio Costas, ¿no? Exdirector del SEGIP. Él se ha habilitado para ser candidato a vocal. Sí. Está en las listas. Los postulantes. Es postulante. Entonces se le ha impugnado porque él ya fue presidente del Tribunal Nacional Electoral en la pasada época. Y él ha sido parte activa, digamos, en esa decisión, y dentro de los argumentos que yo he sostenido para la impugnación justamente está de que el ingeniero Costas ha emitido dos directivas, la 30 y la 31, después de la elección del 4 de abril del 2010. O sea, vale decir, para favorecer ha emitido esas dos directivas, solo firma. Y esas directivas, ¿qué es lo que hace? Es eliminar, no tomar en cuenta, donde dice que no se aplica los incisos C y D del artículo 38 de la ley 4021. La ley 4021 era una ley transitoria para la distribución de escaños, y el inciso a los que yo me refiero, que habría suprimido el C y el D, ¿qué decía? Que del total de escaños que corresponda a un partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, se restará los obtenidos en circunscripciones uninominales. Los escaños restantes serán adjudicados a la lista de candidatos plurinominales. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada asambleísta territorial que sacaba una tienda política, se tenía que restar en los asambleístas por población. O sea, eso es lo que dice el inciso D. Pero lastimosamente, al emitir estas directivas, él señala que no se debe aplicar el inciso C y D, y con esto ha llegado a favorecer a la bancada del movimiento al socialismo. Por eso es que estoy señalando claramente que con 46% de porcentaje, ellos tenían 30 asambleístas la pasada gestión. Y sin embargo, ahora nosotros tenemos 46% solo en la votación de asambleístas por población, porque en la votación para el gobernador es 58.9%. Por tanto, no se comprende esta distribución, y si comprenderán, esto es una tácita prueba de lo que ha actuado en su momento el ingeniero Costas, razón por la cual yo he impugnado. Esperemos que la comisión mixta que está habiendo tome en cuenta, considere esto, pero más que considerar esta situación, amigos que están escuchando en la radio, es de conocimiento público, es un grito a voces de la crisis, del descalabro que tiene ahorita el Tribunal Supremo Electoral. No es casual que todos han tenido que denunciar, producto de tantas denuncias, acciones que se ha visto. Por tanto, la gente ya no cree Y la única forma de recuperar institucionalidad, la única forma de recuperar la credibilidad es que se designe personas probas, personas idóneas. Y es que acaso no hay otra gente, ¿por qué tienen que ser los mismos? ¿Por qué no puede ser otra gente con ganas de aportar, con ganas de trabajar, pero por sobre todo que nos muestre transparencia en sus actuados? Muy bien, el otro temita que he tocado también es el tema de los estatutos autonómicos acá en el Departamento de La Paz. ¿Usted considera que debería de modificarse? Evidentemente hemos sido nosotros muy claros, el propio gobernador ha señalado que ese contenido que tiene el estatuto, al margen de ser declarativo, no va a ayudar absolutamente en nada. No teniendo ese estatuto va a cambiar el departamento para nada, es absolutamente centralista. Es por eso que el gobernador la semana pasada ha hecho llegar una solicitud con sus observaciones para aperturar el estatuto autonómico y ha sido una petición a la asamblea. Por tanto, la asamblea el pasado martes en sesión plenaria se ha definido de que estas observaciones, esta solicitud pase a la comisión jurídica. La comisión jurídica tiene que hacer su análisis y seguramente lo va a presentar al pleno de la asamblea, en el cual nosotros vamos a tener la posibilidad de debatir la procedencia o no de aperturar el estatuto. Estamos a la espera de esa situación. Sin embargo, consideramos que sí es necesario aperturar el estatuto con la finalidad de complementar algunos artículos que nos pueda servir para que realmente nuestro departamento pueda desarrollar a cabalidad, sabiendo que entre una de las solicitudes que ha hecho el gobernador, por ejemplo, es este tema de que financieramente todavía nosotros dependemos del nivel central. Cualquier tipo de, por ejemplo, para que la gente pueda comprendernos de una manera más didáctica, en el supuesto que la gobernación podría acceder a una donación nomás, tal vez puede haber una donación de un organismo internacional, tiene que ser autorizado por el Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿de qué autonomía estamos hablando si ni siquiera podemos administrar nuestros propios recursos? Porque eso va a ser pues un recurso que ha gestionado, que ha logrado la gobernación y resulta que el Ministerio de Finanzas tiene que autorizar. Eso es una demanda porque en que estamos haciendo dentro de las observaciones del estatuto, por lo menos mínimamente se debería dar vía libre a esa situación. Entonces ya será pues el accionar de cada gobernador por querer captar otro tipo de recursos, de otro tipo de fuentes, de organismos internacionales que hoy en día están dispuestos a, hay cooperación internacional, pero si esto va a pasar por el Ministerio de Finanzas, te corta las manos y termina siendo un cuello de botella. Ahora, hermana Vilma, si la Asamblea Legislativa Departamental está copada por asambleístas del MAS, ellos tienen el rodillo, es probable que haya racionalidad para entender y comprender que alejarse de la posición política y trabajar en pro de tal vez de mejorar estas observaciones o tal vez de tratar de absorber, ¿no?, y tratar de solucionar, ¿no? ¿Cómo ve usted? Nosotros hemos visto un buen ánimo, hay gente, hay asambleístas que están pensando más en su población, en el desarrollo de su provincia. Y bueno, nosotros estamos esperanzados de que realmente ellos hagan una apertura poniéndose la camiseta del departamento, porque de lo contrario solamente sería una situación de botar plata, una plata que necesita el departamento. Tantos recursos se está gastando en la elaboración de este estatuto, en la propia construcción, ahora dice que solo socialización, sabiendo que la socialización como tal no está establecido en ningún tipo de norma, nadie obliga a socializar, lo que sí la ley, la constitución obligaba a que la elaboración del estatuto autonómico debería ser de la forma más participativa. Si hubiera sido de esa manera, no estaríamos hoy pues exigiendo la apertura de este estatuto, siendo de que de cada 10 habitantes, con seguridad 9 les responden que no conocen el contenido del estatuto. Y eso es una prueba, una muestra de que no se ha elaborado de manera participativa. Y la única forma de enmendar es que se pueda aperturar. Esperamos de que realmente llegue la cordura a los asambleístas. Ellos son representantes de un territorio. Creo que le tenemos que devolver la confianza a los paseños. Muy bien, hermana Vilma, quiero agradecerle por su presencia acá en la emisora. Tal vez algo más que desea agregar y en las siguientes oportunidades lo vamos a invitar también. Pues yo soy la agradecida en este momento por la invitación. Ustedes estén seguros que nosotros queremos hacer gestión acompañado de la gente. Con seguridad vamos a estar cuando se nos requiera para informar de las actividades, de las acciones coordinadas que se está realizando para acompañar la gestión del gobernador Félix Pazzi, por sobre todo para que esa propuesta de gobierno a la cual hemos ofertado a lo largo de la campaña se pueda cumplir realmente. Muchas gracias.